por la impaciencia de tanto esperar. Tu llegada más, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Bueno, hemos escuchado en el programa Jueves Inolvidable de Boleros la participación de Benny Moré. Benny Moré interpretando Cómo Fue. Es el título de la canción que hemos escuchado a través de la emisora de la familia en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, y esta mañana vamos a platicar algo muy importante que tenemos que recordar o conocer para muchos, de el cumpleaños de la ciudad capital de Guatemala, no de la República, sino el cumpleaños. Fíjense que en ocasiones pasadas, y también como ahora, pasa inadvertida la fecha de la fundación de la ciudad de Guatemala como la nueva Guatemala de la Asunción. Decimos olvidada quizá por la resaca de las fiestas del fin de año. Claro, por Navidad, por Año Nuevo, las fiestas de diciembre, se olvidan que hay que celebrar el cumpleaños de la capital de Guatemala. Como recordamos, fue fundada un 2 de enero de 1776 en un solar que es ubicado actualmente en la 15 Avenida y Calzada José Milla, en la actual zona 6 en la capital de Guatemala. Aquí fue donde se inició la nueva Guatemala de la Asun, del cual vamos a platicar esta mañana a través de la emisora de la familia. Y claro, porque está cumpliendo, en este 2 de enero, 244 años de fundación la capital de Guatemala. De esto vamos a platicar a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Me muerdo los labios para no llamarte, me queman tus besos, me sigue tu voz. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Prendida en la fiebre brutal de mi sangre, te llevo muy dentro de mí. Te niego, te busco, te odio y te quiero, y tengo en el pecho un infierno por ti. Te odio y te quiero, porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miel. Te odio y te quiero. Fuiste el milagro, la espina que duele y el beso de amor. Por eso te odio, por eso te quiero con todas las fuerzas de mi corazón. No quiero nombrarte y busco en las copas el vino de olvido que nunca se da. Pensando arrancarte busco en otras bocas el fuego que borre tu beso inmortal. Y todo es inútil, ni copas ni besos pueden separarte, separarte de mí. Te llevo en mi sangre, te odio y te quiero, y tengo en el pecho un infierno por ti. Te odio y te quiero, porque a ti te debo mis horas. horas amargas, mis horas de miel. Te odio y te quiero. Fuiste el milagro, la espina que duele y el beso de amor. Por eso te odio, por eso te quiero con todas las fuerzas de mi corazón. Te odio y te quiero es el título de la canción que hemos escuchado con la participación de Julio Jaramillo a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la Estación de la Familia. Bueno, pues como recordamos, dice la historia, fue fundada un 2 de enero de 1776. Hace 246 años, la Nueva Guatemala de la Asunción, en un solar ubicado actualmente en la 15 Avenida y Calzada José Milla, en la actual zona 6 de la capital de Guatemala. Un pequeño monumento o una plaqueta recuerda aquel hecho que deberá tener más importancia para los capitalinos y especialmente para sus autoridades. Actualmente la ciudad de Guatemala se ha extendido en una forma increíble. Está catalogada como una de las más grandes de Centroamérica y de otros lares del hemisferio hispanoamericano. Inicialmente y únicamente lo que hoy es el centro histórico era la ciudad. Fue a partir de los años 1950 cuando dio el estirón y enormes fincas y potreros se convirtieron en colonias residenciales y en modernos centros de comercio, la capital de Guatemala, que este domingo 2 de enero cumplió 246 años, llamada la Nueva Guatemala de la Asunción. Estamos saludando a Don Julio Menchú, que nos sintoniza en la avenida El Cenizal, zona 4 de Quetzaltenango, y tenemos una invitación para que este primer jueves de mes, una bendición eucarística se llevará a cabo frente al hogar del niño minusválido, aquí atrasito de la parroquia de San Bartolomé, hoy a partir de las 11 de la mañana con 30 minutos. Los invitamos para que ustedes puedan asistir. Mientras tanto, continuamos con la parte musical del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Particularmente diciembre es un mes mágico y festivo, lleno de celebraciones y de motivos por los cuales felicitar. ¡Feliz Año Nuevo les deseamos en la emisora de la familia 1070 AM! Y se alegra el sentimiento. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Que yo tuve en los días infantiles de ayer, bonita como el beso, como el llanto llorado por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí, bonita. Haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. la sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. Luis Arcaraz nos ha interpretado Bonita a través de este espacio Jueves Inolvidable de Boleros, donde estamos recordando que la capital de Guatemala estuvo de plácemes este 2 de enero. Guatemala está partida en dos, lo que constituye el centro histórico y la nueva ciudad que abarca parte del sur, oriente y sur de la metrópoli. Por el sector de lo que fue el viejo barrio de la Villa de Guadalupe, admiramos calles modernas, bien trazadas, con bellos edificios y centros comerciales. Pasos a desnivel, pequeños parques remozados, así como áreas verdes que contrastan llamativos y compiten, pues las dos ciudades, la moderna y la antigua. Lamentablemente el centro histórico aún no ha sido recuperado para lucirlo ante el turismo internacional y nacional como lo que realmente es en sus joyas arquitectónicas, viejas casonas solariegas y románticos callejones que aún están retando al tiempo. Así está la capital de Guatemala a los 246 años que se llevó a cabo oficialmente su traslado, 246, llamada Guatemala de la Asunción, la nueva Guatemala. Vamos a seguir con ustedes y vamos a escuchar otra de las canciones solicitadas esta mañana. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. En esta hermosa noche de ilusión es la luna llena que aparece besando los cristales del balcón. Detrás de ese balcón duerme mi amada, soñando sus quimeras con nubes se tiñendo de carmín. Duerme, niña, duerme sin recelo, que velando estoy cerca de ti. Estoy cerca de ti. Los tres diamantes en el programa Jueves Inolvidable de Boleros interpretando Río Colorado. 6 minutos para las 10 de la mañana. Pues hablando de los viejos barrios que tiene la capital de Guatemala, permanecen ahí como antaño, con sus iglesias y viejos campanarios llamando a la hora de la oración, mostrando sus procesiones y rezados como queriendo atajar el tiempo. Ahí están precisamente el barrio de la Recolección, el barrio de la Parroquia, el Cerrito del Carmen, la Candelaria, la Merced, Santa Rosita, Capuchinas y en su periferia también el sector viejo de la ciudad del Gallito, La Palmita, San Pedrito, sin olvidar el barrio de San Gaspar. Tan llenos de recuerdos y anécdotas a lo largo de los 246 años que estuvo cumpliendo la capital de Guatemala este 2 de enero. Pues naturalmente en este espacio estamos platicando datos, los adelantos que ha tenido y lo que ahora es la nueva Guatemala de la Asunción. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan y no olviden que hoy jueves, primer jueves de mes, habrá una bendición eucarística frente a la casa hogar del niño minusválido, atrasito de la parroquia de San Bartolomé, a partir de las 11 de la mañana con 30 minutos. Los invitamos para que ustedes puedan asistir. Mientras tanto, continuamos con el programa a través de la emisora de la familia. Esas tus miradas de fulgor extraño, esas tus sonrisas de color de rosa, siempre me fascinan, aunque me hacen daño, porque eres tan linda como destellosa. Bríndame el encanto de tus lindos ojos y el sensual que en ti se adivina, para que en mi vida tan llena de abrojos seas cual una estrella que mi alma ilumina. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Tus miradas de fulgor extraño, esas tus sonrisas de color de rosa, siempre me fascinan, aunque me hacen daño, porque eres tan linda como destellosa. Bríndame el encanto ojos y el sensual embrujo que en ti se adivina, para que ni mi vida tan llena de abrojos seas cual una estrella que mi alma ilumina. Bueno, hemos escuchado a Sonia y Miriam interpretando Desdeñosa. Y nosotros platicando por acá datos importantes de la capital de Guatemala. Recordando aquel viejo portal de 1910, por haberse precisamente erigido, y el clásico de la época, cuando se miraban antiguamente, y usted los puede admirar en las fotos de los años de 1910, los carruajes y el ambiente apacible de una ciudad que fue hace más de 100 años, principalmente en 1910, donde se muestran tantas fotos de esos carruajes que antes se utilizaba en la capital de Guatemala. También el sur de la ciudad de Guatemala contrasta con el centro histórico, los modernos edificios, el comercio que a su paso a desnivel le dan una fisonomía de ciudad moderna a la capital de Guatemala. La actual novena calle, a la altura de la octava avenida, con sus elegantes edificios, con más de 100 años, nuestro centro histórico se resiste a desaparecer. Así está precisamente la capital de Guatemala, llamada hace 246 años como la nueva Guatemala de la Asunción. Tenemos el corte comercial de las 10 de la mañana y luego regresamos para estar platicando con ustedes e incluyendo las canciones que nos hacen vivir momentos bellos del ayer. Particularmente diciembre es un mes mágico y festivo, lleno de celebraciones y de motivos por los cuales felicitar. ¡Feliz Año Nuevo les deseamos en la emisora de la familia 1070 AM! Y se alegra el sentimiento. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Tanto amar, en vano de ocultar cuánto te quiero. En vano he de negar que te amo a ti. Dormida yo te miro entre mis sueños. Despierto y yo tan solo pienso en ti. Hemos escuchado la participación de María Luisa Landín en el programa con esta canción que se llama Mis ojos me denuncian. Esta mañana platicando de cómo lucía la zona 6 hace 246 años en la reunión que por primera vez el Consejo realizó en un rancho de paja. Pues ahí la imagen que en algunas fotos se puede apreciar, un 2 de enero de 1776, cuando se realizó la primera sesión del Consejo Municipal. Hoy, es decir, el día en este 2 de enero de este año 2022, se cumplen 246 años. Días después, se establecía la ciudad de Guatemala en el Valle de la Ermita, bajo el patrocinio de la Sagrada Familia. El primer consejo se reunió para decidir el ordenamiento urbano de la capital de Guatemala. Bueno, pues hoy a partir de las 11 de la mañana con 30 minutos, Santa Eucaristía y Bendición, con motivo del primer jueves de mes. Esto se va a realizar frente a la Casa Hogar del Niño Minusválido, a partir de las 11 de la mañana con 30 minutos. Saludos para William Alexander, que nos sintoniza en la zona número 3, también para don Julio Menchú en la zona número 4. El ayer en este jueves inolvidable de boleros. ¿Por qué al mirarme de tus ojos? Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este jueves inolvidable de boleros. Mira, mira, mírame mil veces más. Después de probar tus labios, vivir sin ellos ya no podría. Besa, besa, bésame a mí nada más. Porque un beso como el que me diste nunca me habían dado. Y el sentirme estrechado en tus brazos nunca lo soñé. Una noche de luna en la playa nunca había pasado. Despertándome cantos de amores al amanecer, como esperan las rosas sedientas al rocío. Con esas mismas ansias te espero yo a ti, solo a ti. Amor, como el tuyo y el mío, no existe en la vida. En el mundo ya no quedan seres que quieran así. Amor, como el tuyo. tuyo y el mío no existe en la vida. En el mundo ya no quedan seres que quieran así. Así. Engañaron corazón por ser honrado, le entregaste tu querer a un ser malvado. Te juraron que te amaban locamente. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Busca el olvido, con el tiempo lo hallarás. No estás perdido, ya verás que olvidarás lo que has sufrido. Y al final sé que reirás, corazón mío. Ya no sufras, corazón, busca el olvido, con el tiempo lo hallarás, no estás perdido, ya verás que olvidarás lo que has sufrido. Y al final sé que reirás, corazón mío. Muy bien, hemos escuchado con Nelson Pinedo. Te engañaron, corazón, es el título de la canción que hemos escuchado. Y antes escuchamos a Nicolás Urselay con una canción que dice así. Y la otra, Te engañaron, corazón, Nelson Pinedo, que la acaba de interpretar a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues hablando de la fundación de la capital de Guatemala, con esa reunión en un rancho de paja ubicado a un costado del templo de la parroquia, se realizó el cuarto traslado de la ciudad capital, en donde hoy aún continúa. El cronista de la capital de Guatemala nos cuenta que en el Valle de la Ermita es donde más tiempo ha permanecido la ciudad capital de Guatemala, pues ya que en su fundación en Isimchechi, Valtenango, estuvo alrededor de un año y medio la capital cuando se llegó a fundar. Luego después se llevó la capital al Valle de Almolonga en el año de 1527 y ahí permaneció hasta 1541 después, donde trasladaron la capital al Valle de Panchoy, lo que ahora conocemos como Antigua Guatemala. Ahí estuvo 230 años. Luego de este tercer traslado, lo llevan precisamente ahora donde se encuentra la capital. Y esto fue en un 2 de enero, un 2 de enero de 1776. Y este 2 de enero se cumplieron 246 años de haberse fundado la Nueva Guatemala de la Asunción. Estamos saludando allá en Salcajá a don Vicente Soto en el barrio San Jacinto. Le vamos a complacer más adelantito. También saludos para doña Victorina Chávez de Quijibich, saludando a sus nietas Ailí y Lupita. Saludos también para Lucrecia Orozco, que nos sintonizan en Almacén Real, que también más adelantito les vamos a complacer. Y ahorita vamos a complacer a William Alexander Rodas Calderón con esto que dice así: canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. En el jardín de los cerezos cortaste, niña, aquella flor, la perfumaste con tus besos y tu candor. Pero te fuiste de mi vera y ya no sé si volverás. Flor de cerezo en primavera, ¿en dónde estás? Aquella tarde probé de las cerezas la miel, en la quietud del jardín de los cerezos en flor. Y prometiste volver a mi florido vergel, cerezo rosa, sin ti no quiero amor. Así esperando tu regreso, hice un altar de nuestro amor. En el jardín de los cerezos, en plena siempre, niña, no, no, ve que tu partida es herida que jamás podré curar. Aquella tarde probé de las cerezas la miel, en la quietud del jardín de los cerezos en flor. Cerezo rosa, sin ti no quiero amor. Así esperando tu regreso, hice un altar de nuestro amor. En el jardín de los cerezos, en plena flor. Amarte siempre, niña, no, no, ve que tu partida es herida que jamás podré curar. Ah, los Tecolines nos han interpretado Cerezo Rosa a través del programa y fue para complacer a William Alexander. Vamos a irnos a nuestro corte comercial de las 10 de la mañana con 20 minutos en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, y después del corte comercial vamos a complacer a don Vicente Soto, que nos está escuchando en el barrio San Jacinto de Salcajá. Le vamos a complacer con la canción que nos ha solicitado. En muchas ocasiones necesitamos una frase agradable con la cual acompañar un regalo o simplemente una tarjeta que deseamos hacer llegar a un miembro de nuestra familia, a un amigo o a un compañero de trabajo, en una fecha señalada o en cualquier otra ocasión especial. Un pletórico año nuevo lleno de bendiciones es lo que le desea TGD, la emisora de la familia, en el 1070 AM. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud. canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Está sellado por el destino que tú serás mi compañero y que iremos por un camino hasta que alguno de los dos se muera. Lo nuestro nunca tendrá frontera, tampoco el mar tiene barrera. Dime entonces si hay quien impida que yo te quiera y que también me quiera. Iremos juntos, juntos por la vida, hasta que el cielo otra cosa no decida. Está sellado por el destino que tú serás mi compañero y que iremos por un camino hasta que alguno de los dos se muera. María Victoria nos ha interpretado Está sellado. Y con esto estamos complaciendo a don Vicente Soto, que nos sintoniza en Salcajá. Tras los terremotos del 29 de julio de 1773, en los primeros días de agosto, las autoridades de Guatemala se trasladaron al pueblo de La Ermita, dando origen al asentamiento provisional. Y para ello se señaló que debería de trasladarse precisamente a otros lugares. Como ejemplo, el debido al desacuerdo, hubo entre vecinos que se trasladara y surgieron tres propuestas: que fuera en el asentamiento de lo que es ahora Jalapa, Chimaltenango, y si no, el Valle de La Ermita, donde actualmente está. En enero de 1774, el capitán Antonio de Marín hizo la recomendación de que el traslado de la ciudad se hiciera al Valle de La Ermita, y finalmente en septiembre de 1775, el rey Carlos III la aprobó y emitió el reglamento que fuera el 24 de diciembre de 1775 y que el Real Acuerdo emite la disposición del traslado total de la ciudad capital a este lugar. Vamos a seguir platicando de esta historia a través del programa. Estamos saludando a doña Bolivia Mejía, que nos sintoniza aquí en Quetzaltenango, y claro, le vamos a complacer más adelante. Mientras tanto, vamos a complacer a doña Victoria Chávez de Quijibich, que saluda a su nieta, a sus nietas Ailí y Lupita. Saludos también a Lucrecia Orozco, que hoy 6 de enero quieren escuchar esto que vamos a presentar. Ellos nos están escuchando en la sexta calle bajo del Palacio Municipal, en las instalaciones de Almacén Real. Vamos a complacer. Thank you.

se agita en las olas, mi pena la barca. Al ruido del agua se ahonda mi pena y solloza mi alma. Por tantos pesares, mi amor angustiado llorando te llama. Hallas muy lejos y sola se encuentra mi alma. Cansado viajero que tornas al puerto de tierras lejanas, extraño piloto condujo tu barca sin vela y sin ancla. ¿De qué región vienes que has hecho pedazos tus velas tan blancas? Y tú estás cantando, yo vengo trayendo la muerte en el alma. Yo soy el viajero que alegre de Guaymas salió una mañana, llevando en mi barca como ave piloto mi dulce esperanza. Por mares ignotos mis santos anhelos hundió la borrasca. Por eso están rotas las velas y traigo la muerte del alma. Por eso están rotas las velas y traigo la muerte del alma. Hemos tenido gusto de complacer a Olivia Mejía con esto que nos ha interpretado Pedro Infante, La Barca de Guaymas. Bueno, pues ya en la parte final de este artículo tan importante les contamos que el escudo de armas de la ciudad de Guatemala fue otorgado por la reina Juana, conocida como Juana la Loca, en 1532. El escudo es municipal y además es el principal símbolo del ayuntamiento. El color azul que tiene representa el océano Atlántico, el rojo distingue a Santiago de los Caballeros y las ocho conchas veneras representa a Santiago de Compostela, principal centro de peregrinación en Europa. Hay una plaqueta que está a un lado de la iglesia de la parroquia donde se observa el lugar donde se reunió el Consejo de Guatemala y dice la plaqueta: aquí se celebró el primer cabildo de la ciudad de Guatemala el 2 de enero de 1776, hace precisamente 246 años. Guatemala, bicentenaria municipalidad de Guatemala. Vamos a seguir con esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros y saludos también para nuestros amigos que nos están escuchando a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. 10 de la mañana, 36 minutos. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti, las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí. Tu frente, tus cabellos y tu rítmico andar, el dulce